Esto en realidad surgió de una iniciativa de un grupo de mujeres del distrito vecinal. Ya vamos por el tercer encuentro. Son un grupo de mujeres que, con ganas de hacer algo, bien sabemos que los talleres APE están presentes en el distrito vecinal. Entonces, bueno, ante la movida de ferias que hacemos acá en el centro, ellos también quieren tener y armar su propia feria en el distrito. Bueno, siguiendo esa iniciativa y esa inquietud, nos acercamos al distrito. Tuvimos ya tres reuniones con la gente de allá. No saben qué quieren hacer, pero quieren hacer algo. Los invitamos a participar, obviamente, a la feria que hacemos acá en el Paseo del Ferrocarril. Pero bueno, justamente tratando de respetar la identidad, el arraigo, el lugar de cada uno, vamos a ver si podemos darle forma a una feria de artesanos, emprendedores y productores en el distrito vecinal. Ya tenemos mujeres que son productoras de alimentos, en ese sentido ya estuvimos hablando de lo que se puede y lo que no se puede comercializar en una feria. Tuvimos ayer la grata presencia de un productor de todo lo que son verduras de hoja y papas, zanahorias, cebolla de la localidad de Ferri. La verdad que fue una sorpresa encontrar un productor con tantas hectáreas en producción de verduras. También hay gente que recién empieza, que está con los talleres APES, por ejemplo, encalado de madera, telar mapuche, goma eva, que bueno, están entusiasmados y queriendo armar algo. Para esto, nuestro programa, digamos, para llevar al distrito, es armar reuniones quincenales donde charlemos con cada uno de ellos en referencia de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que saben hacer, qué es lo que pueden hacer. Vamos a empezar también a trabajar sobre los costos, porque la ventaja de esto es que como recién nace, vamos a nacer juntos. Entonces vamos a tratar de fortalecer mediante coaching para emprendedores la potencialidad de cada uno de ellos. Vamos a tratar de que de principio nomás sepan el costo que tiene su producto para que vendan seguros, y trabajar mucho esto de la interrelación con el cliente, ¿no? Con el consumidor, que es algo muy importante a la hora de estar en una feria, porque las ferias no salvan el mes, pero sí sirven para contacto, y si el emprendedor no habla con el cliente, no hacemos ese... Sí, eso es súper importante, porque es como que vamos, digamos, vamos firmes con un marco, sabiendo qué se puede, que no se puede. Y lo que me pareció súper interesante, esto de que ellos quieran defender su identidad, quieran arraigarse con la identidad en el barrio. Al principio quizás sean 4 o 5, y bueno, esos 4 o 5 tienen que empezar, los vamos a ayudar a empezar, y después, bueno, la gente se irá animando, se irá sumando, y llevaremos también la gente del centro, como ellos dicen, al distrito vecinal. Sí, en realidad el distrito vecinal, la verdad que quedó un edificio hermoso donde se podría utilizar en días complicados de clima el Zoom que tiene ahí preparado, y si no, en días lindos el espacio del playón. La verdad que son unas instalaciones hermosas que hay que utilizar, hay que intervenir, hay que estar. Y bueno, ojalá Dios quiera esto lleve a buen puerto. Ya les propusimos un algo para que el 1 de octubre puedan hacer la primera experiencia de feria acá en el Paseo del Ferrocarril, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad. Así que bueno, vamos a ver si llegamos. Y bueno, invitar a toda la gente del distrito que esté cerca, gente del 30, del Espejo, quienes se sientan cómodos y acordes con aquella zona, que se acerquen, sí, para construir esta feria con identidad de distrito. Uno de los inconvenientes que hay de la gente del distrito para llegar al centro son el transporte urbano de pasajeros. No todos tienen vehículo, es una distancia bastante importante, y por ahí están medio acotados con la frecuencia, ¿no? Porque hasta las 9 de la noche se puede venir al centro o se puede salir del barrio. Así que bueno, la verdad, una linda experiencia que ojalá dé buenísimos resultados, y bueno, ahí estamos, a pleno.